Buen día, César, ¿cómo estás? Aquí te habla Martín y Ejey desde el estudio de La Mosquitera. Buenos días, Martín. Buen día, Muchísimas César. gracias por contactarnos y tratar de visibilizar este problema tan importante para nosotros, los prestadores y contratados de todos los ámbitos de la provincia. Así es, César, pero no, Ayer. sí, discúlpame que te interrumpo, pero que no es solamente importante para ustedes como trabajadores, sino que es importante para la sociedad en su conjunto, para todos y es nosotros que necesitamos del hospital, de la salud, de los servicios que ahí se brindan. Sí, obviamente consideramos que es importante toda esta situación que estamos planteando porque se viene gestando hace mucho tiempo, ¿sí? Consideramos que el reclamo que hemos realizado ayer, no solamente los prestadores del Hospital Central, sino los prestadores del Hospital Noti, de otras instituciones como el Hospital Carmen, el Hospital Metro, el Hospital Lago Maggiore, en donde el planteo más que justo es tratar de equiparar los sueldos que hoy tenemos los prestadores en relación a los empleados de planta del hospital. La diferencia es abismal y obviamente estamos en una situación muy precaria, donde la canasta básica en Mendoza ronda los 350 mil pesos y nosotros hasta este mes estamos cobrando 196 mil 800. Se nos brindó un aumento del 15% que llegaría a 226 mil, pero consideramos que con los descuentos de monotributo, con el pago de colectivos que hoy aumentaron casi el 200-300%, tenemos compañeros que viajan desde Lavalle, desde San Martín, desde Rivadavia, y en mano nos quedan 160 mil pesos, casi rondando la línea de indigencia. Entonces, para nosotros es un reclamo justo y desde muchos años consideramos que esta situación ya no debería estar pasando a esta altura de la vida, ¿no? Fuimos héroes en momento de pandemia y hoy estamos descartados por el gobierno, no solamente el que pasó, el que está de turno hoy. Así que vamos a seguir en lucha hasta lograr lo que consideramos que es justo para nosotros. Bien, César, ¿podrías comentarnos un poquito cómo se ha desarrollado la situación desde que ustedes son contratados, que eso ha sido hace varios años, y cómo es ese contrato el cual le ofrecen a ustedes y no los pasan a planta, sino que quedan contratados como ya para siempre? Una vez que ingresás al hospital, te brindan una prestación de servicio que te exigen 40 horas semanales para trabajar, en este caso por 196.800 pesos. No solamente que existe una relación de dependencia, porque nosotros, hay muchos compañeros que desde hace 3 años, 3, 4 años que están en esta situación, y esto te lo digo yo con conocimiento de causa que soy una persona que tiene muchos años en el servicio y esto viene pasando hace 20 años. No es solamente desde ahora. Entonces, el reclamo que nosotros estamos solicitando surge a raíz de que el personal de planta que está efectivo tiene muchos beneficios como son ART, obra social, aguinaldo, bonos, productividad y nosotros con nuestra prestación o contrato no tenemos ningún tipo de beneficio. Si un prestador en el hospital se accidenta, es muy probable que con el tiempo que pasa por estar de licencia, se le dé baja la prestación. Claro, o sea que están de alguna manera desamparados ante cualquier situación que les pueda ocurrir porque lo que estás comentando, si llegan a tener alguna enfermedad, algún accidente o algo que les impida poder continuar con su trabajo, como que se les cae el contrato que les han hecho firmar, ¿sería así? Tal cual, no gozamos de ningún tipo de beneficios, de ningún tipo de beneficios. Inclusive el personal de planta tiene el medio boleto hasta hoy, hasta la fecha, y a nosotros hace un año que se nos quitó el medio boleto. Y no solamente es todo esto que te vengo nombrando, que es la falta de beneficios con relación al personal de planta, sino otras cosas como, por ejemplo, los días por estudio, las razones particulares, la asistencia a capacitaciones. ¿Sí? Son muchas cosas que obviamente quedamos fuera del sistema, de este sistema de esclavitud, lo diría yo, que es el sistema de prestación y contratación. César, preguntarte, bueno, en relación a todo esto que nos estás contando, que es terrible, que también vemos que ocurre en otros sistemas como la educación, preguntarte qué van a hacer con todo esto que está ocurriendo. ¿Va a continuar el reclamo en distintos momentos de la semana? ¿O qué tipo de pronunciación van a hacer? Ayer, que estuvimos reunidos en la Subsecretaría de Trabajo, presentamos una nota a través del subsecretario que iba a estar dirigida obviamente a todas las directivas del gobierno y consideramos que le vamos a dar un tiempo prudente para ver qué respuesta tenemos a nuestros reclamos. De no ser así, nosotros vamos a estar en asamblea permanente, reunidos con todos los prestadores que ayer se hicieron presentes, que fueron más de 200, y que obviamente en la provincia son más de 1.000. Vamos a estar reunidos semanalmente para ver qué determinamos en asamblea y considerar qué continúa, ¿sí? Si seguimos haciendo paro, si se extiende la lucha más allá de este mes, el mes que viene o el otro, hasta que obtengamos una respuesta favorable hacia la petición que estamos solicitando. Perfecto, César. No sé si querés agregarnos algo más con respecto a toda esta información que nos estás brindando de su situación. Un mensaje a quienes hoy están de turno en este gobierno y hacia los políticos en general. Quienes obtienen el beneficio de estar liderando, ¿sí?, las políticas de Estado de nuestra provincia, de nuestro país, deberían ser un poco más conscientes en todo lo que hacen y realmente trabajar para quienes tomamos la decisión de que ellos estuvieran en ese lugar. Y dejen de una vez por todas, ¿sí?, lograr beneficios propios para que esta sociedad en la que cual ellos están inmersos tengan, ¿sí?, los beneficios que necesitan. ¿Sí? No solamente hablo por nosotros los prestadores, sino la población en general. Hay muchas desigualdades que se tienen que solucionar de una vez por todas. Es increíble la falta de consideración que tienen los políticos en general con respecto a todo lo que está pasando. Si hoy estamos en la situación que estamos en nuestro país, es porque no hemos tenido una dirigencia adecuada. Hablo en general, ¿no? Sin ningún tipo de partidismo. Hablo en general. Yo creo que ellos deberían de una vez por todas dejar de empobrecer a este país tan maravilloso como es la Argentina y luchar por tratar de crear políticas de Estado que favorezcan a toda la sociedad en general, a la salud, a la educación, generar Totalmente. empleo formal, dejar de generar estos contratos basura, dejar de generar empleos informales. El Estado es quien debe garantizar, ¿sí?, este tipo de situaciones. Totalmente. Aparte de un contrato que no considera situaciones reales que vivimos todas las personas, pareciera que con estos modelos de trabajo, que como vos decís, también el Estado fomenta, porque muchas veces en los trabajos en negro esto también no ocurre. Y bueno, tenés razón. El Estado es quien debería garantizar los derechos de los ciudadanos y poder realizar una vida normal con los problemas que a uno le pueden surgir, económicos y también a veces cosas que nos atraviesan a todos en momentos donde nos exigen estar trabajando y no se puede y bueno, no ser castigades por estas cuestiones que son básicas de la vida. Así que bueno, César, darte las gracias y esperar que nos comenten cómo continúa la situación con la asamblea. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por por todo esto que hacen de visibilizar este tipo de situaciones que generan malestar en todos aquellos que brindamos un servicio, en este caso la salud, y que lo hacemos con mucho, mucha vocación y con mucho esfuerzo, porque estudiamos muchos años para lograr donde Claro. estamos, porque sabemos que la exigencia de tener una vida a cargo es mucho. Totalmente. Así que agradecerles encarecidamente todo lo que hacen. Muchísimas gracias. Bueno, Qué gracias amable. César, Gracias a ti. un abrazo grande y bueno, el aire de la mosquitera Está para está ustedes, sí. claro, a disposición para lo que vaya ocurriendo y nos quieran comentar. Muchas gracias por todo.